tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Estamos con un nuevo ciclo del programa Historias No Contadas de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Este año con una nueva modalidad, estamos saliendo directo desde la escuela sede, la escuela 270, y estamos con un montón de gente, alumnos y profesores de nuestra muy contentos de empezar este nuevo ciclo. Y bueno, vamos a empezar presentándonos. Yo, la que estoy hablando, soy María Angélica, la directora de la escuela. Y les doy la bienvenida no solamente a las personas que están acá en este momento, que ya los vamos a empezar a presentar, sino también a todos los anexos que están en los diferentes barrios. Los vamos a nombrar rápidamente porque la mayoría debe estar tratando de sintonizarnos. Algunos por internet, otros por la radio. El centro de Barrio Esperanza, que funciona en la escuela 372. En la escuela 271 funciona otro centro de adultos. En la escuela 337, en Barrio San José, en Barrio Luján, Barrio Usina, sí, de la 337, y el SIC y Magina Hogado. De a poco vamos a empezar a ir saliendo de los diferentes centros con este programa. En este primer encuentro estamos acá con los alumnos y profesores del taller de peluquería y el taller de artesanías. Acá algunos alumnos de artesanía siguen trabajando porque para aprovechar el tiempo. Acá está don Oscar, sigue avanzando con su pieza y ya en algún momento se va a presentar. Bueno, empezamos con las chicas de peluquería. Está la profesora. Hola, Mariela. Hola, mi nombre es Mariela. Y este año arranqué con este grupo que ya venía iniciado el año pasado, que una cantidad de ellos se va a recibir, y otro grupo que empezó este año. Y la verdad que muy contenta por el recibimiento no solo de los docentes, sino por el grupo de trabajo. Los alumnos, la verdad que con mucho entusiasmo, y noté la falta de por ahí de posibilidades que nos brinda Bolsón en cuanto a talleres y demás, y una lástima que no haya por ahí o más horas o más días, porque la verdad que es bastante la cantidad que han quedado afuera. ¿Son muchos alumnos, Mariela? Y estoy trabajando con 17. ¿Y tenés gente en lista de espera? Y además, hay mucha lista de espera, sí. Porque recordemos que 17 alumnos en un curso ya es más bastante. Un curso de peluquería. Tenía más. Que podríamos describir había que más, bueno, sí, ocupa sí, mucho sí. lugar, ¿no es sí, cierto? No. Porque ya con 20 era, claro. estábamos bastante apretados. Hay que peinar, hay que lavar cabezas, o sea, no es que están sentaditos en una silla y nada más. Sí, debo reconocer que 2 horas no nos alcanza. No nos alcanzan, la verdad que, y eso que somos 17 personas con un grupo bastante heterogéneo, y distintos niveles, distintas personalidades, con distintas también mamás con chicos, con distintos horarios, algunos que trabajan. Bueno, la verdad que es todo lo que compete a la parte adulta, que no solamente emociona del esfuerzo que hacen, del trabajo, venir cansados, las ganas que ponen y el entusiasmo, sobre todo el entusiasmo de ver por ahí otra posibilidad de oficio, de aprender cosas, que eso es importante para nuestra localidad, ¿no? Mucha gente que se ve como en sí misma, en que no termine la escuela y no puedo hacer, y la verdad que están, repetimos siempre, no solamente nuestras clases, sino la posibilidad que tiene acá de que les cuiden los chicos, que tienen otros talleres también. La verdad que están, digamos, eso desde mi lugar yo lo machaco bastante y se los doy como apertura a sus vidas para que sepan que, bueno, que está presente, y volvemos siempre a lo mismo, a defender lo que es la institución pública, ¿no? Sí, lo importante, sí, que es la institución pública, que y brinde. Y este taller en particular, Estado, que sí. Hace 50 años que funciona, más de 50 años. Más de 50. Y sí. Es un taller que siempre hay alumnos en lista de espera. Siempre. Es un taller que no es solamente lo buscan para aprender por sí mismos, sino porque es una salida laboral concreta. Sí. La mayoría de nuestros egresados puede trabajar en otros lugares y puede abrir sus propios locales, sí, y puede trabajar en su casa. Hay diferentes modalidades. Sí. Y lo que realmente año a año nos llama mucho la atención, que es un taller que no decae. No. Al contrario, todos los años hay lista de espera. Sí. Y se lo anota mucha gente joven, Mariela, en tu mucha grupo. Gente joven, sí, mucha gente joven, chicas que han terminado el año pasado, nomás el secundario. Y la verdad que se las ve entusiasmada, que eso, digamos, habla bien de que cada persona, digamos, no quiere quedarse en su tema de estudio, en su tema de capacitación personal, porque, digamos, no quieren quedarse en la casa, y como por ahí no hay tantas posibilidades, digamos, viendo esto a tu postura, ven que hay posibilidades, hay que buscarlas. Por ahí, me ha dicho mucha gente, y esto lo hemos conversado con vos, Angélica, por ahí hay gente que no sabe del taller, y que hace más de 50 años que está esto. Sí, sí, sí. La bienvenida que nos dieron en el Barrio Esperanza fue muy linda. Fueron a cortar a Barrio Fuimos Esperanza. Fuimos a cortar a Barrio Esperanza. Las chicas de primero ya se empezaron a largar. No hace 2 meses que estamos, ¿verdad, chicas? Dos meses. Y la verdad que, bueno, tiene que ver el entusiasmo también que le ponen. Bueno, la verdad que no, los grupos no son siempre iguales, pero bueno, tienen muchas pilas y muchas ganas de hacer. Algunos, como vos decís, con miras a tener el oficio, y otras con para capacitarse y aprender, y bueno, ellos verán, pero la verdad que en general yo noto esto, las ganas que tienen de aprender y demás. Bueno, ahora podríamos escuchar el primer tema musical y después charlamos con los alumnos. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella

Bueno, seguimos acá. Vamos a charlar un poquito con las alumnas de peluquería. Acá tenemos a... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Diana. Empecé este año, es mi primer año. Muy conforme con la profe y con los compañeros. Yo empecé porque es algo que me va a servir a mí y es para aprender y claro y tener una entrada para colaborar en mi familia, en mi casa. ¿Vos trabajás además? No trabajo, soy ama de casa, tengo claro. Tres hijos. ¿No tenés un trabajo, digamos, en algún lugar aparte de tu casa? No. ¿Y pudiste empezar este taller este año? Sí, este año que mi hija creció, pude dejarla en mi casa y empezar este año. Y me encanta. O sea, 2 meses llevo y ya hice tintura, lavado, baño de crema, me animé a cortar. Fuimos a La Esperanza, fue muy lindo estar... Es hermoso el grupo que tenemos. ¿Y cómo te enteraste del taller? ¿Ya sabías que existía? No sabía. Desde los años que tengo nunca me enteré que había un taller. Una señora que vino el año pasado, que terminó, me avisó. Y de ahí me animé. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos con otra alumna. ¿Cómo es tu nombre? Soy Belén. Estoy cursando primer año. Yo ya había hecho el curso, pero volví para capacitarme más porque, bueno, se nota el trabajo de las profesoras que es muy distinto. Ya en 2 meses aprendimos mucho más. ¿Y vos habías estado viniendo anteriormente? Sí, hace 4 años ya que hice el curso. ¿Y habías empezado a trabajar en tu casa, en tu lugar de trabajo o no? No. ¿Todavía no tenés más? No estaba trabajando porque no estaba... no tenía muy bien hechas las prácticas. ¿Y no te sentías segura? No. ¿Y tuviste la posibilidad de retomar acá otra vez en el taller? Sí. ¿Para perfeccionarte? Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá tenemos a otra alumna. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ana. Yo también es el primer año. Me gusta mucho. Al principio como que no me llamaba mucho la atención empezar peluquería, pero ahora que estoy, me encanta hacer, aparte la profe tiene mucha paciencia porque nos explica 20.000 veces y no entendemos, así que mucha paciencia. Y la verdad que me gusta mucho, es una buena salida, o sea, nos va a servir en la salida laboral, o sea, vamos a tener unos pesos nosotras, o sea, es como un trabajo más independiente, no vamos a poder trabajar los horarios que nosotros podamos, o sea, yo tengo hijos y esta carrera, digamos, vamos a llamarla carrera porque también vamos a tener un título, o sea, a mí como madre, ama de casa, voy a ser independiente el día que yo me reciba, voy a poder manejar mis horarios y no voy a necesitar que alguien me esté mandando, entonces, más que nada por eso también me gustó la idea de hacer el curso, aparte el grupo en el que entré es muy compañero, entonces estamos haciendo nuevas amistades también y lo bueno es que por ahí nos ayudamos entre nosotros también. Bueno, no sé, nada. ¿Qué ha resultado para los elementos? ¿Son muy caros? ¿Cómo te arreglaste vos para...? Yo voy comprando mis elementos de a poco porque como es el primer año, es decir, cortes todavía no he hecho. La profe nos dijo que con el ritmo que vamos por ahí después de vacaciones de invierno ya nos empiecen a enseñar los cortes. Después el peine no me salió caro. Y después lo que es para tintura tampoco es tan caro los elementos y como estoy en el primer año lo voy comprando de a poco, no es que compre todo enseguida porque a medida que los vaya utilizando los voy a ir comprando. Lo primero es el peine, lo exacto. Que le pide la profe. Sí, el peine, sí. Con el peine ya se puede empezar, sí, o sea que sí, no sí, es un curso que necesitamos contar con exacto. Dinero. Sí, tal cual. Además no es pago, es por eso es la escuela pública. Claro, que tiene estos talleres, por suerte, todavía. Sí, tenemos ese privilegio todavía de poder estudiar sin tener que contar con una cuota ni tan o sea, ni tan complicado, porque yo, bueno, no trabajo, entonces averigüé en cursos privados y es muy caro. Entonces, por suerte todavía tenemos este privilegio de tener la escuela pública y hacer estos talleres. Claro. Y estaba escuchando recién lo que dijiste de que vas a poder trabajar por tu cuenta, que sí, vas a poder ser independiente, sí, y que bueno, que es muy bueno así, que puedas allá, porque sos muy joven. Sí. Y qué sí, bueno que tengas esa meta en tu vida, y bueno, y para nosotros es un honor que nuestros alumnos realmente encuentren acá en esta escuela la posibilidad de tener un proyecto de vida y de elegir el proyecto de vida. Exacto. Porque sí, a veces no todos pueden elegir su propio camino. A veces uno con lo que tiene se tiene que arreglar. A veces te toca un trabajo que no te gusta, pero lo tenés que hacer porque tenés que mantener tu familia. Y esto de que ustedes puedan tomar la decisión y elegir, la verdad, para nosotros como educadores de esta escuela es un orgullo, y nos sentimos realmente muy bien de poder brindar este espacio. Exacto, sí, es muy bueno. Y bueno, los que yo, por ejemplo, terminé el año pasado el secundario y no sabía qué hacer de mi vida porque no quería estudiar algo largo, y bueno, encontré este taller que es fabuloso, así que está bueno los que todavía no encuentran qué hacer de su vida, que vengan acá, y hay varios talleres y están muy buenos los talleres. Bueno, y antes de pasar a otro taller, te quería preguntar, porque yo he visto que vos venís con una nena. Sí, esa es otra de las muy buenas opciones que tienen, por el hecho de que por ahí uno se queda en casa y no puede salir a hacer nada por el tema de los nenes. Acá, por suerte, tenemos a las maestras que cuidan de nuestros hijos mientras nosotros estamos haciendo los talleres, y eso que hoy en día es muy, muy importante para la mujer, porque muchas veces las mujeres quedan en casa para cuidar a los hijos y muchas veces se priva de hacer cosas por nuestros hijos, pero esta opción que tenemos de poder venir a estudiar y con nuestros hijos, que también nos da seguridad como madres tener a nuestros hijos al lado y poder estar haciendo lo que nos gusta. Claro, quienes están al cuidado de los hijos, le contamos a la gente que nos está escuchando, es el Centro de Cuidado Infantil, que empezó a funcionar recién el año pasado. Por primera vez en la provincia se creó esta nueva figura de centro de cuidado, que bueno, es un gran logro para la educación pública. Es un gran logro porque posibilita que las mamás o los papás, porque también pueden haber papás solos que vivan con sus hijos, puedan venir con sus niños, y el Estado y desde la educación pone 3 profesionales, una maestra de nivel inicial para los bebés de 1 año a 3, una maestra de nivel inicial para los niños de 3 a 5, y una maestra de primaria para los alumnos de 6 a 8 años. Puede haber alguna excepción de un nene de 9, o puede haber alguna excepción de algún niñito de menos de 1 año, si existe. Y ese centro de cuidado infantil funciona acá en la escuela sede y también funciona en Barrio Esperanza. Así que para los que nos están escuchando y por ahí no se hayan decidido a empezar algún taller o a venir a terminar su primaria, que sepan que si tienen niños entre esas edades van a poder traerlos y van a estar al cuidado de profesionales. Así que, bueno, podemos ir a otro tema musical y después ya pasamos a seguir charlando con el resto de los alumnos. Tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Caballas, olvidar que un día este canto me has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste allá. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que si no es tu amor vino a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel que si no es tu amor vino a renacer, porque comprendí que no sé vivir. Hola a todos, mi nombre es Andrea y estoy a cargo del taller de artesanías con algunos alumnos, María Elena, Oscar, por ahí atrás están las chicas, Sofía y Gladys, y bueno, y el otro resto en el aula. Bueno, es mi tercer año a cargo del taller. Este año somos bastantes, alrededor de 10, 12, y bueno, y han venido algunos acá a acompañarme. Bueno, Andrea, este año se han renovado los alumnos. ¿Tenés alumnos del año anterior todavía? Hay una alumna que está por egresar este año. Hay dos alumnas que están volviendo a reincidir, que querían estar en el taller otra vez. Y después hay alrededor de 8 o 9 que son por primera vez. Por primera vez. ¿Y ya empezaron a avanzar en los trabajos? Estuve mirando por los... Muy lindo. Sí, ya vamos por el quinto trabajo. Hemos hecho unos cuantos trabajos en cartapesta. Después, bueno, estaban pintando objetos con acrílicos y habíamos empezado, ahora habíamos largado con cestería china, estaban haciendo canastos. Bueno. Bueno, te acompañan algunos alumnos, si los querés presentar. Sí, María Elena, que está acá a mi izquierda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Elena. ¿Usted empezó este año con el taller? Sí, empecé este año y pasa que no podía trabajar, entonces digo, tenía que buscar algo para hacer. Y bueno, vine a la escuela y encontré una maestra amiga ahí y me dijo, anotate en artesanías, que es lindo, te va a gustar. Y lo hice, y sí, me gusta. Nunca había hecho trabajado así con las manos, de esta manera, y me entretiene muchísimo, me distrae, me gusta. También quería decirles que leo, hay una biblioteca muy rica, muy linda. Y, en la escuela. Sí, está acá en la escuela y llevamos libros, podemos llevar libros. Muy conforme con mis compañeros, con la profesora, una chica que tiene mucha paciencia, y recordando cuando camino por la galería, porque yo tengo 58 años y mi primaria la hice acá hace 50 años, y me acuerdo que cuando vine a anotarme ahora para la nocturna acá, miraba a ver si estaba el cuadro de Sarmiento, porque cuando nos portábamos mal nos ponían en penitencia bajo el cuadro de Sarmiento. No está el cuadro. No está el cuadro. Y no me porto mal. Bueno, o sea que ahora la profe no va a poder mandar abajo el cuadro de Sarmiento. No. Bueno, también contarles que para la gente, los demás, que soy un paciente oncológico, me habían desahuciado con 3 meses de vida y que pusimos con mi familia toda la fuerza, toda la garra. Me rodeé de gente positiva, gente buena. Por eso es que no puedo trabajar, no me permiten trabajar. Y llevo 1 año y medio ganándole a la batalla. Y decirles que se puede y que este tiempo para mí es muy importante. Yo no pierdo un minuto en la vida y estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, y qué bueno que esté en este lugar, que desde acá, desde la escuela, tenga la posibilidad también y que podamos ayudar desde la propuesta nuestra a usted, por ejemplo, que está transitando una enfermedad que por otro sí. lado se la ve muy bien, no parece que estuviese enferma, al contrario, así que se la ve muy bien y da cuenta de eso, sus ganas y su alegría que tiene, que es lo más importante, y qué bueno que este espacio le ayude también en eso. Sí, me siento contenida, acompañada. A mi profesora se lo dije hace poquito, no sé, no lo sabía. Mis compañeros no lo sabían tampoco. Así que, bien, estoy bien, me gusta mucho. Bueno, bueno, gracias. Y ya he hecho varios trabajos. Sí, sí, sí. Aparte en casa hago el montón porque me gusta mucho. Habían unas láminas que tenía y hice 7 cuadros muy lindos, grandes, con cartapesta. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y Andrea, vos siempre, yo he pasado por tus cursos y siempre hay mujeres haciendo tu taller de artesanías, pero este año tenemos, no tenemos solamente mujeres, tenemos Este año está Oscar. Oscar. Así que bueno, estamos Oscar, contentos. Oscar, que ya es conocido de la escuela, nos conocemos, qué bueno encontrarlo nuevamente, Oscar. Bueno, mi nombre es Oscar Cuevas y estoy de vuelta este año en artesanía. Yo terminé la escuela primaria acá, hace 3 años, terminé 7º grado y la verdad que estoy re satisfecho con lo que estoy haciendo ahora, me gusta, es un pasatiempo muy lindo y a mí que me gustan todas esas cosas porque en casa tengo máquina de coser, hago todo, sigo haciendo tortas y... Así que una distracción linda. Qué bueno, sí, nos acordamos, Oscar, que para cuando la escuela cumplió 50 años usted hizo la torta, sí. Porque en esa época era alumno de primaria. Claro, sí, y muy lindo, una experiencia muy linda. Aparte se había abanderado dos años seguidos y eso lo llevo adentro en mi corazón, que no me voy a olvidar nunca, ¿no? Y qué bueno que pudo después de adulto, digamos, decidirse y terminar la escuela primaria. Y sí. Y ahora, en agosto cumplo 60 años ya, así que bueno. Y empezó nuevamente con otro curso. Con otro curso. Un curso nuevo, sí. y ya ha hecho muchos trabajos. Sí, hemos hecho con cartapesta, hicimos un maniquí y con un cuadro, para... Después el otro para colgar repasadores, también con cartapesta, ¿cómo se llama? El maniquí, sí, portarretrato. Y ahora estoy haciendo, ¿cómo se llama? Lo que estaba pintando recién, que es una reliquia que era de mi mamá. Ah, ¿está restaurando algo? Sí. Ah, qué lindo. A ver, lo podemos contar al aire, a ver, ¿qué es esto? Esto era de mi mamá. Más o menos debe tener más de 70 años esto. Porque en esto salía la yerba antes. Ah, qué lindo. Entonces ahora lo estamos restaurando porque estaba muy, ¿cómo es? Estaba medio feíto. Entonces lo traje y le digo, bueno, vamos a restaurarlo, le digo. Muy bonita. La verdad que pieza. Sí. Sí, es de ¿cómo es? De lata, sí. De lata, claro. Sí, en eso salía antes la yerba. La yerba no era el paquete, venía así. No, venía así. Qué eran lindo. Los barrilitos que salía la yerba. Muy lindo. Sí. Bueno, muy digo, bueno, lo llevo ese y... O sea que estas cosas también se pueden hacer, Andrea, en tu taller. Restaurar algunas piezas que estén ya deterioradas. Sí, la idea de eso era, bueno, volverlo, estaba despintado, así que bueno, La idea era volver a pintarlo porque estaba muy despintado, así que bueno, le pusimos convertidor y bueno, ahora acrílico y bueno, y él le va a hacer algunos dibujos ahí, lo va a restaurar. Bueno. Y Oscar, los elementos para poder llevar adelante los trabajos que hace, ¿son de mucho costo? ¿Cómo se organizan? Estamos, en principio pusimos 50 pesos cada alumno, para la profesora, y ella encarga, lo sale más barato. Claro. Y ahora vamos a empezar, queremos hacer una canasta para rifar, que vamos a hacer la canasta primero, después vamos a poner lo que vamos a rifar. Y a su vez vamos a empezar a traer por ejemplo, yo voy a traer ahora el martes una pastaflora grande para ya poder vender y juntar plata para ir comprando las pinturas. Eso que son un poquito caras, pero bueno. Entre todos se puede, es más fácil, sí, ¿no? Si todos los pincelitos y todas esas cosas que es lo más caro. pero es lindo, la verdad es que yo estoy muy contento. Bueno. Entre todas las chicas de vuelta. El único sí, varón. ¿Has tenido otro varón. Alumno varón, Andrea? No, todavía no. Bueno, qué lindo. Y a su vez, estaban mirando a los chicos de peluquería, cuando estaba Manuel iba a cortar el pelo al hogar. A lo cardenciano, sí. Sí, sí. Yo trabajo ahí. Claro, usted trabaja ahí, sí. Trabajo con mis abuelos ahí. Hace 16 años que estoy ahí. Sí, ahí cocina usted. Ahí estoy de cocinero. Sí, lo he visto. Cocino a mis abuelos. Sí, bueno. La verdad que sí. Y a la tarde se dedica unas horas para usted, para venir a aprender, sí, a seguir Sí, como estoy solo, mi hijo no está, así que bueno, ¿cómo es? Me entretengo en la noche, Mar. También hago algo siempre. Bueno, esto por ahí es lo que la escuela de jóvenes y adultos es la característica que tiene, de que las personas pueden seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, que siempre se puede seguir aprendiendo. Y uno piensa que terminó algo y se recibió y ya está, y aparece algo y puede seguir haciéndolo. Y uno puede toda la vida estar aprendiendo, porque en realidad de eso se trata la vida, de estar continuamente terminar algo y empezar algo de nuevo, y así podemos vivir la vida más plenamente. Yo creo que la edad no importa, yo voy a cumplir 60 y me gusta lo que estoy haciendo, así tenga 70 y si lo pudiera hacer lo volvería a hacer de vuelta, ¿no? Es una satisfacción que se da a uno. Y es lindo conocer a gente así como las chicas, que son un grupo lindo. Bueno. Y también animarse y darle valor a lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque el otro día una de las chicas me decía, me voy porque no consigo trabajo, y yo le decía, pero lo que hiciste, esos cuadritos, podemos ir y venderlos en cualquier lado. Empezar a valorar lo que hacemos y no decir, todo eso sirve y nos puede dar una fuente laboral también, es importante. Hicieron unas cosas hermosas. Yo les decía, si el día de la carrera los ponemos ahí, estoy segura que los venden. O sea, darle valor a eso. Le digo, no necesitas irte a ningún lado, sino por ahí animarte y buscarle la vuelta. Así que bueno, ahora no está Claudia, que se quedó en el aula. Sí, pero lo que yo he visto es que hacen cosas muy lindas y después les cuesta desprenderse, ¿no? Sí. Para venderlos. No, nadie eso quiere. Es lo que cuesta, sí, porque por eso yo muchas veces he preguntado y... No, nadie. No, porque son cosas tan lindas que después venderlas cuesta. Pero bueno, eso por ahí sanía que no es en serie. Entonces, como son piezas únicas, venderlas cuesta un montón. Que por ahí es lo que se está perdiendo. En las ferias por ahí ya hay cosas más en... Claro, hechas todas iguales, con máquinas, entonces no es lo mismo que hacerlo manualmente. O el tiempo que les lleva también, o sea, como les lleva tanto tiempo, les cuesta desprenderse, y aparte, primero les cuesta esto de que no es algo rápido, porque muchas de las chicas más jóvenes son muy ansiosas, ya termino, y no, por ahí nos lleva todo un tiempo que por ahí... También después dicen, no, con todo lo que tardé, no me voy a desprender. Ayer en el centro de Silvio, por ejemplo, estaban haciendo en cartapesta todo un jueguito de porcelana, que me decía la chica, me va a llevar un montón, pero lo voy a colgar ahí, me decía en la cocina. Y le lleva mucho tiempo la cartapesta, pero bueno, hay que valorar lo que hacemos. Porque, Andrea, también recordamos que vos vas a todos los centros con tu taller. Sí. A los centros donde hay escuela primaria. Sí. Ya estuve con Lidia en La Esperanza y ahora estoy con Silvia en San José. Sí. Bueno, y acá vamos a escuchar un poquito más. Sí, sé que esta emisora lo están grabando y lo escuchan lejos. Yo tengo mi hija en Mar del Plata, mis nietos, mi yerno. Y después en Comodoro tengo también mi otro hijo, mi nuera, 6 nietos en Comodoro también, y ellos todos estudian. Y yo no manejo internet, nada, cuando nos mandamos mensajito o les hago carta, siempre les digo estudien, porque tu abuela estudia, y le digo que hago las cosas bien y que ellos también las hagan bien. Entonces quiero mandarles saludos a Claudio, a Andrea, a todos mis nietos, a José Luis, a Lorena, y que, bueno, estamos todos bien, y que soy buena alumna por lo que me dicen. Besito a todos. Gracias. Bueno, les recordamos que para buscar esta radio en internet, pueden entrar a la página Radio La Negra, blogspot.com, o el Face es Radio La Negra Popular y Libertaria. Y también tenemos un número de teléfono si quieren mandar mensajitos, es el 154-38-31-52. Perdón que me meta, pero quería avisarles que, como ya anunciamos vía Facebook que iba a salir Historias No Contadas, ya hay varias personas que ponen el famoso me gusta o que comentan cosas, así que bueno, les vamos a agradecer a ellos también, a Ana Clara, a Santiago y a Cecilia, que son los que por ahora han participado, y bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos otro tema musical, Javier. Los hombres y mujeres en la pista se abrazan sonriendo mientras danzan. La mirta con la flor en los cabellos, el veto de camisa bien planchada. Don Come, la Raquel y los Ramírez, el maestro, el verdulero y la mala chanta. Y vieran a las López que elegantes, las dulces solteronas nunca faltan. El Pancho picheándole a la Elvira, la viuda de pollera roja y blanca, y el Zoilo y la Isabel que ni se miran, y el cura que se mira. Volvemos nuevamente al aire. Ya estuvimos con los alumnos de artesanía, quedan algunas alumnas, pero bueno, hoy no van a hablar, son más jovencitas, ya se van a animar a hablar. Y bueno, estamos acá también con las chicas del equipo técnico, y ahora le vamos a contar un poquito a la gente que nos está escuchando que, bueno, este año empezamos con nuevos proyectos en nuestra escuela, siempre tenemos proyectos nuevos, y uno de los proyectos que estamos empezando rápidamente a poner, a llevar adelante, es un proyecto que tiene como uno de los objetivos es recaudar fondos, por esto que decían recién los alumnos de los talleres, que siempre hacen falta elementos, no solamente en los talleres, sino también en los grupos en cada centro. Así que estamos organizando un evento para el día 18 de mayo, que es una carrera pedestre y una caminata recreativa. Lo más importante de esto es que estamos trabajando todos los docentes para llevarla a cabo, y están colaborando atletas locales y algunos también Secretaría de Deporte de la Municipalidad. Así que invitamos a todos los que nos escuchan, para participar de la carrera sí hay que tener un entrenamiento, porque es una carrera de 15 kilómetros, y para participar de la caminata no, porque es recreativa. Si alguien ya camina, es de 5 kilómetros hasta el Cerrito Amigo, ida y vuelta. Es una caminata, no es competitiva. Así que bueno, acá Judith, estuvimos también armando medallas. ¿Querés contar un poquito? Bueno, hola a toda la gente que está escuchando. ¿Se escucha bien? La idea de este proyecto es, tiene que ver con recaudar fondos para la escuela, pero también tiene que ver con una actividad que nos convoca y que es nueva para nosotros, como es organizar un evento deportivo. La verdad que no teníamos experiencia en esto. y bueno, nos tuvimos que poner a trabajar también con otras entidades, con la Secretaría de Deportes, con gente que está marcando el sendero por donde van a correr los corredores, maestros que están armando medallas, trofeos, remeras. La verdad que nos hemos puesto cada uno desde su lugar en cosas que, si bien no eran de conocimiento nuestro, sin embargo, cuando un proyecto nos convoca de esta manera, bueno, cada uno desde su lugar trata de colaborar. Estamos muy entusiasmados con esto, esperamos que sea el primer desafío de otros en otros años. Esperemos que se anote mucha gente y que sirva también para difundir la escuela, ¿no? Que es lo que siempre queremos cada vez que hacemos un proyecto abierto o puertas afuera, convocando a la gente, que nos conozcan, que sepa que la escuela está. Yo escuchaba recién a los alumnos de los talleres, ¿no? Y en un momento donde uno se pregunta por la crisis de la escuela, ¿no? Y para qué la escuela, me parece como que lo que se dejó ver en lo que cada alumno habló, sobre todo los alumnos, es que el sentido se lo pone uno, ¿no? Cada uno puede ser convocado a venir a la escuela por diferentes cuestiones, porque es un espacio para aprender, pero sobre todo por esto, por lo que tiene que ver con lo social, con el otro, con abrirse, ¿no? Así que, bueno, me pareció buenísimo todo lo que los alumnos recién venían contando y los profesores de los talleres también. Y bueno, y respecto de la carrera, esperamos las inscripciones de la gente, está abierta la inscripción acá en la escuela, lo pueden hacer en la escuela sede, en la 270, y también en el SIC del barrio Primavera, en los horarios en los que funciona la escuela, que es de 19 a 21 horas. Lo pueden hacer presencialmente y telefónicamente también. Sí, el teléfono de la escuela es 4483034 y pueden anotarse de 19 a 21 horas de lunes a viernes. Los alumnos también pueden participar de la caminata. Esta carrera tiene un costo para la gente que viene a correr y para los que van a hacer la caminata que no sean alumnos. Los alumnos no tienen que pagar el costo porque ellos son los protagonistas, digamos, de este evento. El costo para la carrera competitiva de 15 kilómetros es de 80 pesos y el de la caminata 40. Y lo que tenemos, además de los premios, va a haber medallas para todos, que se están confeccionando, ya se confeccionaron las medallas en cerámica y en madera, y los trofeos para todas las categorías hasta el tercer puesto, también confeccionados artesanalmente en madera y en vidrio, los trofeos. Y también van a haber unas remeras muy lindas que hace un rato llegaron, así que las vimos. Para los 50 primeros que se inscriban en la carrera y 50 primeros que se inscriban en la caminata. Es una remera que además tiene el logo de la escuela, que es el mural que hicimos hace varios años, que es un árbol, muy lindo, el árbol de la sabiduría. Iba a quedar como recuerdo en la remera de los que participen. Así que, bueno, estamos con mucho trabajo, pero como decía Judith, muy contentos desde los maestros, que estamos convocados en esta tarea y que es una propuesta nueva. Dijimos que es el domingo 18. Sí. No, me parece que no. La carrera es el domingo 18 de mayo, la carrera y la caminata, ¿no? Las dos cosas. A las 11 horas es la largada, acá en la escuela 270. A las 10 tienen que inscribirse porque van a tener todos un seguro. Entonces hay que cargar todos los datos al seguro antes de la largada, de los que todos los que participen van a estar con un seguro, porque así debe ser en una competencia como esta. Va a haber un pequeño buffet, ¿no? Sí, vamos a tener un buffet y bueno, vamos a compartir con todos ese día. No se suspende si llueve, así como viene el tiempo, porque en realidad este tipo de eventos, el clima para los que corren, por ejemplo, es un gran desafío. Los que se preparan para hacer este tipo de competencia corren en todo tipo de clima, tanto a pleno calor como con frío, con nieve, así que para ellos el clima no es una dificultad, al contrario. Nosotros que vamos a venir a organizar y ustedes, los alumnos que van a venir a participar o los vecinos que quieran venir a ver, vamos a estar acá en la escuela 270. A las 11 de la mañana va a largar. ¿Podemos pasar ya a Sí, podemos pasar a un tema musical y ya después vamos a estar haciendo el último bloquecito de despedida. Levántate de la cama y negra, a escuchar mi serenata. Levántate de la cama y negra, a escuchar mi serenata. Por eso te la traje con música de acordeón, acompaña los tambores y canta mi corazón. Por eso te la traje con música de acordeón, acompaña los tambores y canta mi corazón. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Soñando mi pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tú me darás a mí. Soñando mi pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tú me darás a mí. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marisa, soy del equipo técnico, trabajo conjuntamente con Judith, con María, con los docentes. Y bueno, hablando del proyecto de recaudación de fondos, también queríamos agradecer a la Fundación Solidaria Casa Grande, que gracias a Lilo, que es la esposa de un compañero de trabajo, nos puso en contacto con esta fundación. Y bueno, y hoy hemos recibido con mucha alegría las cajas, en la cual había útiles, juegos didácticos, libros. Así que bueno, estábamos todos muy entusiasmados viendo qué había dentro de las cajas, juguetes. Y bueno, y agradecer también a todas las personas que han colaborado para que esto sucediera. Entre ellos el papá de Judith. En Buenos Aires, que fue a buscar las cajas, las llevó a la empresa de transporte, a la empresa de transporte que también nos ha ayudado. La empresa de transporte no nos cobró, es porque nos hizo el traslado gratis. Bueno, y todo lo que se movió dentro de la escuela para que esto sucediera, nuevamente al hilo, que la hemos llamado un montón de veces para que nos hicieras de contacto y agilizara esta donación que realmente es muy necesaria para nosotros y que bueno, ya había chicos de hijos de nuestros alumnos haciendo uso de estos útiles y estos estaban juegos. Estaban todos mirando las cajas con todo lo que había llegado. Realmente llegaron cosas muy valiosas que el centro de cuidado infantil no contaba con esos elementos. No tenían los juguetes, es todo didáctico y lo que llegó realmente es muy valioso y no solamente por su valor, que además lo tiene un valor económico, que nosotros no podríamos acceder a eso, a ese tipo de juegos didácticos y materiales, sino también por lo que le van a hacer uso los niños de los dos centros. Así que hoy fue un día muy lindo porque bueno, llegaron las cajas y estamos muy contentos también porque bueno, pudimos empezar nuevamente con este programa. Agradecer a Javier de Radio La Negra, que bueno, está acá con nosotros nuevamente este año y que está luchando para que todo salga al aire. Estamos haciendo esta nueva modalidad de hacerlo desde los centros, que es un gran esfuerzo. Y bueno, es la escuela de adultos, por suerte, la educación de adultos y esta escuela en particular, en los últimos años nos hemos encontrado con mucha gente que colabora con nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos para esta modalidad? Necesitamos de diversas instituciones que puedan trabajar conjuntamente con nosotros, porque nuestros alumnos tienen una forma diferente de aprendizaje y nosotros necesitamos buscar nuevos recursos y nuevas estrategias para poder cumplir con las necesidades educativas que ellos tienen. Así que muy contentos. También acá me recordaban las chicas que hace un mes más o menos participamos de otra actividad, que fue una actividad extraescolar donde los maestros el día domingo fueron a hacer un cobro de entradas a un evento hípico y donde nos dejaron un porcentaje de las entradas para la escuela. Así que a todos los maestros de la escuela de adultos, que son realmente docentes muy comprometidos y que pudieron dejar unas horas de su trabajo el día domingo para dedicarlo a esto, a que nuestros alumnos tengan una mejor calidad educativa, porque es a lo que apuntamos. Y los recursos nos sirven para eso, para tener una mejor calidad. Así que también agradecemos nuevamente a Lilo, que espero que nos pueda escuchar o después nos escuche por internet, porque Lilo no solamente nos conectó con la Fundación Casa Grande, sino que también nos ayudó a armar una página de la escuela, una página del Face, que se llama Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos, a través de la cual estamos difundiendo lo que estamos haciendo en nuestra escuela. Así que bueno, ya para ir terminando este nuevo programa, sí, terminamos con eso, Javier, con el spot de la carrera. Bueno, ahora escuchamos entonces el spot de la carrera. Bueno, Nuevamente agradecer a Radio La Negra, agradecer a los alumnos que estuvieron hoy, que la verdad nos dejaron... siempre nos sorprenden nuestros alumnos y año a año nos sorprenden con lo que nos dicen y lo que significa la educación en sus vidas y hace que nosotros nos sintamos más comprometidos en su educación, así que y nos da más ganas de trabajar y a veces estamos muy cansados haciendo muchas actividades y seguimos adelante porque después de escuchar lo que nos dicen ellos y lo que significa es un premio para nosotros, nos hace sentir bien como educadores. Así que gracias a todos los que nos están escuchando y nos vamos a volver a encontrar el jueves, el próximo jueves, seguramente desde otro centro, por ahora no vamos a decir desde dónde, pero el próximo jueves vamos a estar haciendo una salida, sí, es probable que sea el SIC, así que la gente del barrio Usina nos va a poder escuchar desde más cerca. Bueno, buenas noches a todos y nos encontramos el próximo jueves. ¿Nos vamos con el tema encuentro? Sí. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro, la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Tengo una nena de 5 años y un